comunicación también, bueno, gran polemista, diría yo también. Le gusta la polémica al hombre. Y vamos a trabajar para ustedes a partir de este momento en los controles Francisco Gil, en la producción Enrique Arocha, en la coordinación de producción Carmen Elena Torres, en la asistencia de producción está Rancés Rojas y también está Yesca González. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Alberto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, esperando que nos vaya bien en esta... Como siempre nos va, chicos. Nunca nos ha ido mal conversando. Nunca. Esto es una conversadita que vamos a tener sobre la arrancada de campaña. Y vamos a empezar por aquí. Lo bueno y lo malo del acto de Capriles. Y lo bueno y lo malo del acto de Chávez. De las dos actividades. De sábado, de domingo y de lunes. Tú estás haciendo un ejercicio como de encuentre las diferencias. Bueno, puede ser. Más o menos, ¿verdad? Y las similitudes. Porque lo bueno y lo malo, exactamente, se refiere fundamentalmente a las diferencias, que yo creo que hubo más diferencias que coincidencias. Creo que lo que coinciden es que fueron a presentar una candidatura en el mismo organismo, pues en el Consejo Nacional Electoral. De ahí para abajo yo creo que todo fue diferente. Uh-huh. Entre otras porque, difiriendo de tu primera frase, cuando estás introduciendo ahorita, no creo que fue arranque de campaña. El comandante, en lo que tiene que ver con la revolución, aclaró: estamos calentando motores, pero nosotros respetamos el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Ah, yo pensé que y iba Capriles, a decir que el comandante siempre estaba en campaña. No, y Capriles tiene ya más de un año en campaña, como todo el mundo lo sabe, como tú perfectamente lo tienes claro. Es decir, ellos hicieron campaña presidencial para la primaria, que no debió haber sido, y después de la primaria, que no estaba planteado en el cronograma electoral, hicieron campaña presidencial también. Pero en algún momento el presidente Chávez ha dejado de promoverse. Yo creo que nunca ha dejado de que ganó. Es que aquí hay una confusión que yo creo que ha estado muy bien manipulada desde los medios de la derecha y que ha tratado de crear la percepción de que la presencia del comandante en los medios es propaganda política y no un nuevo modo de ejercer la función pública, como yo creo que es lo que está planteado. Yo creo que el comandante nos ha involucrado a todos los venezolanos en la gestión de gobierno, como nunca sucedió en el pasado. Y eso es así porque yo creo que él está llevando a la práctica lo que está planteado en la Constitución, la participación, el protagonismo del pueblo. Hoy en día estamos todos involucrados en las reuniones del Consejo de Ministros como jamás, y creo que en ninguna otra parte del mundo está nadie respecto a su gobierno. Antes que abordemos ese punto que es interesante, yo quiero retomar la pregunta, porque si bien una cosa son las diferencias y otra cosa son las cosas buenas y malas, porque cuando yo te pido una valoración del acto de Capriles es porque creo que, por supuesto que todos somos capaces de, aunque no nos guste un producto, decir, bueno, mira, ese producto tiene tal y cual cosa bueno, positiva, o tal y cual actividad, pues. Fue, y si me gusta otro producto puedo decir, sí, oye, lo malo de ese producto es que me da ratón, o me da tal bueno, cosa, ¿no? Pero no me estás poniendo un orden específico. No, ¿verdad? No. Ok, pues bueno, porque no lo tengo así, digamos, estrictamente ordenado, pero sí, como vaya saliendo, te voy diciendo. Está muy bien. Fíjate, creo que es innegable el atribuirle como logro a Capriles y bueno y a toda la derecha el que han logrado pues un evento de masas que no habían logrado hasta ahora en toda su campaña que lleva, como te digo, un año. Los encuentros que ha tenido Capriles con la sociedad han sido más bien pequeños, digamos, no han sido grandes concentraciones. Eso probablemente tiene que ver con el estilo de campaña, en fin, cosas internas, pues el modelo que ellos han planteado de campaña. Pero hay un evento de masas y eso es, yo creo, que un logro. Hay una masa heterogénea, yo creo que hay que reconocer que es una masa que no es, como dice Fidel, como cuenta el comandante que le ha dicho Fidel, no hay 4 millones de ricos en Venezuela, es decir, hay gente que también está en los... Como otros. También es una exactitud decir que es la derecha, porque hay gente de izquierda. Bueno, exacto, puede ser todo movimientos eso de izquierda. Y... creo entonces que es un gran logro hacer esa concentración, y creo que es probablemente el más grande logro de todo, el que ellos con esa... movilización que hicieron para presentar a Capriles, hicieron un doble reconocimiento de que no hay ninguna dictadura, como han dicho durante 14 años en Venezuela, sino una muy profunda democracia que ellos demostraron con su caminata y con la presentación del candidato ante el organismo que rige las elecciones en Venezuela, que lo que hay aquí es una profunda democracia, una amplia democracia que permite esos eventos y todo lo que se han visto que ha hecho la oposición. Esa yo creo que es la parte, digamos, más positiva que tiene y en función de todos los venezolanos, no solamente de su sector. Creo que el aspecto que yo diría negativo, obviamente es el que ha comentado todo el mundo y creo que es el que más se ha comentado al interno de la oposición, es el de la exposición de un candidato completamente desguarnecido, que permitió que se le vieran todas las flaquezas, todas las debilidades que tiene como candidato, que no tiene en lo absoluto el porte de estadista que amerita el cargo al cual está optando. No comparado con Chávez, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la dimensión que tiene que tener de liderazgo cualquiera que aspire a la presidencia de un país como Venezuela hoy en día. No te olvides que tú recuerdas, por ejemplo, aquello que sucedió aquí en Venezuela, por un error ortográfico del doctor Biagini, aquí en el año 45, bueno, se cambió el rumbo de la historia, porque la gente que iba a votar por él no votó por él cuando se dio cuenta de que era una persona que tenía ese tipo de flaqueza, que no tenía buena ortografía, y eso lo sacó del juego electoral en aquel momento. Bueno, el país y en cualquier parte del mundo resiente cuando se le presenta un candidato con tales niveles de flaqueza desde el punto de vista de la capacidad de liderazgo, de la capacidad real de dirigencia y de liderazgo, y por supuesto las flaquezas desde el punto de vista ideológico, intelectual, que expresó cuando se vio ahí más bien balbuceante, sin orientación alguna, en fin, le hacía muchísima falta un teleprompter, que siempre ha utilizado el candidato de oposición, en el caso de Rosales, en el caso de Mendoza, siempre utilizaron un teleprompter, y él se sintió ahí que estaba como muy desguarnecido. Creo que fue un error gravísimo de quienes prepararon ese evento, asumir ese reto tan arrogante de no importa, páralo ahí, que él puede con todo, y lo dejaron desguarnecido. Pero hay gente que dice que Capriles no dijo nada en 20 minutos y Capriles y Chávez tampoco dijo nada en 3 horas. Bueno, pero es que resulta que, fíjate, ahí yo quería que llegáramos exactamente, me la pusiste bombita, porque el tema de la oposición... Y no está preparado, fíjate tú. Sí, no. El tema de la oposición es que supuestamente Chávez no sirve como gobernante porque habla mucho. Uh-huh. Y resulta que es todo lo contrario. Yo he escuchado expresiones, no ahora, desde hace mucho tiempo, escuché, recuerdo un café a unos jóvenes en una mesa cercana donde yo estaba, y ellos hablaban con mucha fuerza, pues, y uno lo estaba escuchando igual, y entonces estaban hablando sobre la figura y el liderazgo de Chávez, pero desde el ámbito de la oposición que ellos estaban expresando, pues, ¿no? Y hubo una muchacha que para mí fue reveladora cuando lo dijo, eso fue aquí mismo en el CCCT, y entonces muchachos de 18, 20 años, muy parecido a los de el video este que apareció por ahí en estos días. Estoy hablando de hace unos 10 años. Y una de ellas, cuando estaban todos ahí medio enredados, hablando de dónde habrá surgido el liderazgo, qué explicaba el liderazgo de Chávez, ella decía, no, mira, pero hay que entender una cosa, es que Chávez tuvo una oportunidad que no han tenido los demás líderes del país, que es que él estuvo preso y ahí aprovechó para leer una cantidad de libros, como diciendo, hizo trampa porque leyó. Y ese es el discurso de la oposición, que yo creo que le ha hecho más daño como sector político, que se ha descapitalizado ideológicamente, adrede, intencionalmente, por el repudio a Chávez y al verbo de Chávez. Es decir, ellos en su odio visceral tan profundo al comandante Chávez, tratan de hacer todo lo completamente opuesto. Si Chávez habla mucho, entonces que busque uno que no hable nada. Si Chávez es un hombre que expone ideas, entonces búscate uno que no exponga ninguna. Si Chávez hace cadena, búscate uno que no haga nada. Entonces, ese es el planteamiento que esta gente tiene, en función ya no del candidato suyo, sino en función del odio a Chávez. Es decir, quieren lo completamente opuesto. Ahora, ¿qué razones, a qué razones atribuyes tú, Alberto Aranguibel, nuestro entrevistado de esta noche, nuestro invitado, al hecho de que con todos esos efectos que tiene ese candidato, que no habla bien, que no tiene discurso, que la oposición dice que hay una dictadura, que un mensaje de odio, ¿a qué atribuyes tú esa capacidad de convocatoria que tuvo la oposición? Porque hay que verle la cara a una movilización de esa naturaleza. Pero es que la oposición no tiene capacidad de convocatoria. En un cuadro en el cual, imagínate tú, hasta todas las encuestas, por lo menos la mayoría de las encuestas que se han divulgado, decían que había una ventaja de 20, 30 puntos, que ni siquiera la gente que votó en la primera se dio Chávez. ¿Tú crees que eso varió este fin de semana? Bueno, yo creo que las ponen entredicho. No, porque estás midiendo. Sí, porque una candidatura con bueno, ese pero, margen de diferencia de una con otra no convoca como esta, ¿no? Bueno, está bien, pero en todo caso déjame responder la primera pregunta que hiciste, o sea, sobre lo de la capacidad de convocatoria, uh-huh, que deslumbrante que pudiera tener la oposición. Yo creo que la oposición no tiene capacidad de convocatoria, es decir, Capriles no tiene un liderazgo que convoca. Uh-huh. Porque él no es líder. Fíjate que él mismo se autodenomina el flaquito. Eso es completamente opuesto. En el manual de campaña, cualquiera que tú te busques, lo opuesto a lo que debe presentar un sector político como candidato es lo que está expresando bueno, Capriles. Quiere decir que cuando Chávez llegó al poder era flaquito y ahora es gordito. No, eso no está referido a eso, como tú sabes. El punto que quiero entonces afirmar aquí es el siguiente. Chávez entonces, es un ¿cómo líder descomunal. Si él no tiene esa capacidad de convocatoria. Y que Chávez concita un sentimiento nacional encontrado. Uh-huh. Es Chávez el que está generando esa convocatoria, uh-huh, porque ahí está reunido no un sector político. Ahí hay una cantidad de gente que tiene el único hilo conductor es el odio a Chávez. Entonces es mentira que ha sido decir... cultivado desde los sectores políticos, ajá, de la oposición, así como de los sectores privados, desde los medios de comunicación privados. Entonces es inexacto decir hay un trabajo que se trata de la derecha. Fíjate, es inexacto, si es que yo no lo he dicho en esos cuando términos. Dice el candidato de la derecha, bueno, entonces bueno, fíjate, el candidato de la derecha, pero yo no estoy diciendo que pero la gente también que es de la izquierda no chavista, no, por ejemplo, porque ni toda la, como yo siempre repito, que la gente se cansará de oírmelo y no voy a dejar de decirlo, que no toda la derecha está en la oposición ni toda la izquierda está en el gobierno. Bueno, no, y por eso es que el comandante ha llamado a una cosa que yo creo que ya está empezando a producirse en nuestra sociedad y que forma parte de todo esto que estamos hablando. Es decir, tiene que ver con toda esta nueva forma de expresarse la política en nuestro país, y es precisamente la repolitización, uh-huh, como un activo de la sociedad venezolana. ¿Tú crees, por ejemplo, Alberto, que todo el que está contra Chávez, que todo el que se opone al modelo que está planteado en Venezuela, o al pensamiento único, o al mesianismo, es un vendido al imperio, es un antipatriota, es un contrarrevolucionario, es un oligarca, en fin, todo no, eso? No necesariamente, pero puede ser perfectamente todo eso, o sea, uh-huh, que tampoco te digo ni lo uno ni lo otro, es, uh-huh, decir, yo creo que el problema no está en el etiquetaje, uh-huh, yo creo que cuando Chávez habla de el majunche, cuando, uh-huh, habla de los sectores escuálidos, etcétera, uh-huh, que ya ellos mismos son los que se dicen escuálidos, por cierto, eso no debe ser ningún insulto, no. Entonces, lo que está sucediendo es que Chávez está profundizando la distinción entre los modelos que está representando o está promoviendo cada uno de los sectores. Ese es el debate, ese es el tema importante. El asunto no ahora, es llamar más a un chico que piensa distinto a ti no es una forma de irrespeto. No es el que piensa distinto a ti, vale, es el que está representando una opción allá de otra manera y hay que distinguirlo, hay que separarlo. Uh-huh. Y eso, haciéndolo con el lenguaje popular del habla venezolana, es lo correcto. Por eso es que Chávez es el líder que es, porque se comunica con el pueblo. Uh-huh. Entonces, los otros no son líderes porque no se han comunicado, porque no han encontrado lenguaje. Chávez lo encontró y habla como los venezolanos y esa es la manera. Pero fíjate que Capriles ha logrado entrar en sectores donde no entraba antes la oposición. Por ejemplo, él ha hecho recorridos de sectores populares y la propia marcha. De todas partes lo saca, bueno, con un cuadro de Chávez, no vale, que le saca. Si no, ha chico, podido ir. No. Incluso yo que estuve en esa marcha, yo vi, allí había mucha gente de los sectores está populares. Bien, es decir, está bien, pero es que eso es lo que demuestra, Vladimir, es que no hay totalitarismo en Venezuela. No, lo que demuestra es que no es cierto que Capriles representa a la oligarquía y Chávez representa, sí, la representa, al pueblo. Pero el pueblo de a pie, el del barrio, tiene una opción que se llama, uh-huh, la democracia para escoger en, uh-huh, función de uno o del otro. Y además está impactado por el discurso de los medios y los discursos de los ministros. ¿Y la realidad no impacta? La realidad, por supuesto, que impacta. Por eso es que Chávez tiene el porcentaje altísimo que tiene, de 30 en promedio puntos por encima de la propuesta de la derecha. Es decir, ahí hay un proceso, eso no es un asunto que se decreta de la noche a la mañana. Hay un proceso de construcción de un nuevo modelo de sociedad y que tiene su resultado, cuya expresión es ese porcentaje que después de 13 años y medio de exposición a la gestión pública, que, como sabemos, desgasta en cualquier ámbito, es decir, cuando tú revisas el historial, por ejemplo, de los grandes candidatos que fueron presidentes con grandes niveles de popularidad, como Fox, como Toledo en Perú, como Caldera aquí mismo en Venezuela, o Carlos Andrés Pérez, a los 4 meses no tenían sino un tercio de esa popularidad, porque la exposición, después de ser candidato a la gestión real, práctica, concreta de la vida, pues, del país, hace que se vengan abajo esos ahora, niveles yo, populares. Yo te voy a dar dos ejemplos. Chávez no ha venido abajo, sino que crece. Es decir, eso demuestra que sí tiene un impacto el responder a las promesas que hiciste como candidato de manera consistente y permanente en el tiempo, como lo ha hecho Chávez. Alberto Languibel, otro invitado. Hay dos elementos o dos hechos históricos que me gustaría que comentáramos y tiene que ver con encuestas. Uno tiene que ver con las elecciones parlamentarias. Las encuestadoras, la mayoría de esas encuestadoras que le dan 30 puntos a Chávez se equivocaron en las elecciones parlamentarias y le daban a la oposición 25 o 30 diputados. Y en Nicaragua ocurrió un fenómeno que es el fenómeno del voto oculto. Todas las encuestas daban ganador a Daniel Ortega, recuerdo, cuando perdió las elecciones con la señora Violeta Chamorro, y solamente una encuestadora, que fue la de Doxa, de Gustavo Méndez, venezolano, acertó. Se produjo ese fenómeno. ¿No crees que Venezuela puede estar planteado ese escenario? Por cierto que más nunca, Gustavo más nunca con su empresa ha acertado nada. O sea, tampoco es bueno, que, en esa oportunidad la pegó. Sea tan perfecto científicamente. No, mira, la encuesta, yo lo he dicho, lo he comentado contigo en varias oportunidades inclusive. La encuesta no es sino un trabajo de campo que se hace de carácter científico y que va a tener siempre en algunos casos una proximidad y en otros no. Y no hay por qué reclamárselo si no lo tiene de manera constante. A menos que sea deliberado. A menos que sea deliberado, exactamente. Pero ese no es el caso. Es decir, yo no creo que la encuesta deba ser promovida a niveles tales que desplace la credibilidad y digamos y la expectativa sobre la verdadera medición que es las elecciones. O sea, yo creo que sería un error caer en ese juego, pues, ¿no? Pero es que hay un aspecto que tiene que ver con lo que en la vida real está sucediendo desde el punto de vista político, de manera permanente. Es decir, el hecho de que la gente tenga una aspiración en la vida no necesariamente significa que tiene una posición política. El hecho de que una gente hoy tenga una sensación de malestar respecto de alguna realidad. Inseguridad, por ejemplo. Por ejemplo, como la inseguridad, que no o es una como sensación, la cloaca que es una en la esquina de su casa que esté rota, o como el pavimento que esté deteriorado. Eso no quiere decir que es que la gente tiene una posición política asumida, porque fíjate tú, si la gente salta de un extremo al otro por un hueco de la calle, tú me dirás cuál es la consistencia ideológica en ese sentido. No, pero si puede saltar de un lado a otro, por ejemplo, por la exclusión. Bueno, exactamente. Ejemplo, entonces, cuando hay un proceso de inclusión que se política, en el marco de. Me refiero por la exclusión política, por ejemplo, por la discriminación, por bueno, razones políticas. Es que pero es que cuando el país no es político, por eso es que te insisto, yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho Chávez es retomar el tema de la politización de la sociedad como instrumento para el crecimiento, pues, del país, porque eso nos hace falta. Es decir, esa fue una herramienta que fue secuestrada por los partidos en el pasado y eso lo llevó a la debacle de fin de siglo XX a los partidos, a Acción Democrática y Copay, fundamentalmente. No, yo sí creo que ese proceso se dio a partir de, por supuesto, claro, entonces, yo diría la repolitización. Del caracazo acá, Venezuela se politizó y el 4 de febrero tuvo que ver, después el proceso constituyente, fueron momentos que yo creo que efectivamente marcaron esa politización y que ha sido positiva para el país. Claro, pero fíjate, pero en un término bien concreto, a la caída de la dictadura, por ejemplo, en el año 58, hubo una expresión de un alto nivel de politización de los sectores populares que no fue atendido. Se confundió, se creyó que era otro tipo de expresión. Y eso fue lo que desde aquel momento generó una guerra permanente que hubo, de manera soterrada en algunos casos, otra no, otra más abierta, durante todo ese periodo de la Cuarta República, que fue una rebelión constante que hubo del pueblo, fundamentalmente. Quienes toman el 23 de enero, o lo que es hoy el 23 de enero, el barrio 2 de diciembre, que estaba planteado por la dictadura como, bueno, una urbanización moderna, etcétera, de otra naturaleza, iba a serle dada a clases de otro nivel, a las clases medias, más pudientes, etcétera, de acuerdo al proyecto que había. Y eso fue tomado por los sectores que derrocaron a la dictadura cuando estaban todos los líderes que después vinieron a tomar control de esto en el exterior, en el exilio. Y eso, desde ahí en adelante, fue considerado por los sectores populares que fundaron el concepto de barrio, precisamente en esa reacción que hubo ahí en el 58. Ellos que cambiaron el nombre de esa urbanización para convertirla en el 23 de enero, en lo que es hoy. Bueno, esa gente estuvo desde siempre reclamando esa traición que hubo a la caída de la dictadura. Entonces hubo una politización permanente. Lo que hubo el 27 de febrero, lo que hubo ahí fue una expresión de un alto que estaba poniendo ese pueblo, que estaba altamente politizado, pero que estaba desconocido, invisibilizado, que no se le quiso reconocer nunca, y ese fue el campanazo que quiso dar el pueblo. Estamos conversando con Alberto Aranguibel. Alberto, otro elemento que está presente en esta campaña es la salud del presidente, pero hay otros elementos también. El uso de los recursos públicos para las campañas electorales, el equilibrio en la campaña, tú que eres comunicador también. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un uso equilibrado de los medios del Estado, o vamos a seguirlos viendo como cotos particulares del partido de gobierno. Ayer había unas denuncias muy graves de Leopoldo López sobre la utilización de recursos de los ministerios para la movilización y para el acto en sí de posturación del presidente Chávez. Eso es una constante que tiene ahorita la oposición, y que yo no sé si yo me resulte conveniente a mí comentarlo aquí, porque como que le voy a hacer un favor a esta gente de la oposición, que no se han dado cuenta, obviamente, del error garrafal que significa en la entrada, en la recta final de un proceso electoral tan importante, donde los venezolanos son tan conscientes como estamos hablando, cada día más, con un mayor nivel de madurez política, ideológica y de compromiso. O sea, ¿tú crees que eso es mentira? Que se utilizan los recursos públicos para la campaña. Pero perdóname, el discurso de decir que la mitad del país es una gente que es utilizada como borrego, pagada por un sándwich, como dicen hoy todas las columnas de todos los opinadores en los medios de la derecha, tal cual, en Nacional, todo eso que me leí hoy. La manera insolente como tratan al venezolano. No, es que una cosa es, y la otra, una cosa es que tú consideres eso, y otra cosa es que tú denuncies el uso de los recursos públicos. No, perdóname. Tú desconoces que se usa recursos públicos para eso. Cuando se habla del recurso público, se está hablando de que... Pues, dinero de los ministerios, autobuses, bueno, pagados por empresas del Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente no puede ser chavista porque está trabajando. Ese es el punto. No, el problema no es ese. El problema es ese, que en una campaña electoral tiene que ser equilibrada. El punto es ese. El punto es que se quiere que Chávez no... se le prohíba a la gente... seguir a Chávez, eso es lo que quiere la oposición, no, que no haya cadena, que Chávez no hable con el pueblo. Y el otro es que se obligue a gente que no quiera ir a ir a esos actos. Tú viste gente obligada, honestamente, tú como amigo mío, dímelo. Yo conozco gente, yo conozco personas. Tú viste a alguien que conozco personas. Yo sí conozco personas que me han dicho que lo han obligado. Yo vi toda la transmisión del canal. Bueno, eso no quiere decir que no haya gente enamorada de Chávez, claro que lo hay, claro, y mucha gente que lo quiere, pero el otro elemento también cuenta o no cuenta. La oposición dice, en una democracia los recursos del Estado no puede utilizar un solo sector, o tiene que ser utilizado por todos los medios del Estado, el acceso a los medios. Eso tiene que ser parte de la democracia. Déjame redondear la idea y te respondo eso. Fíjate, la oposición dice que los venezolanos no votan por ellos, en todo el proceso lo dice, porque tiene miedo, y le dice, salga, no tenga miedo. O sea, le está diciendo miedoso a los votantes. Fíjate tú cómo lo captan. Y después le dice borregos que por un sándwich se van detrás de Chávez en unos autobuses, etcétera, y que están obligados. Eso es una insolencia, eso es una falta de respeto a una gente que tiene por fin un líder, que tiene por fin un candidato, que no es el candidato que le presta la clase media en un proceso electoral para que vayan a votar por su candidato de la clase media. No, es el candidato del pueblo, de los barrios, de los sectores populares. Ese es el problema que tiene la oposición. Y eso te pregunto, ¿justifica un uso desequilibrado de los recursos públicos para favorecer una candidatura? Perdóname, ese es el otro aspecto. Tú fuiste presidente del Canal 8. Claro. O sea que tú sabes, cuando yo te voy a decir esto, lo que yo estoy diciendo. El que está frente del Canal 8, que es electo, es el presidente. No puede estar la cuña de quien no ha electo el pueblo, porque es un organismo del Estado que está ahí en representación de los venezolanos. Eso, y los venezolanos mayoritariamente... Será en este modelo político, porque yo que viví en Brasil, que fui embajador en Brasil, te puedo decir que los partidos políticos tienen un espacio... Pero justo y equilibrado en los medios del Estado y en los medios privados. Pero en Brasil. Déjame terminar. Espacio pagado por el Estado. Es de todos los venezolanos, lo dice el eslogan, ¿no? Ajá. Okay. O ciertas condiciones aplican. Perdón, exacto. Perdóname, déjame terminar, porque sé que nos queda poco segundo. Ajá. El asunto es el siguiente, Vladimir. El asunto es que la oposición, todo lo que diga Chávez lo convierte en que es una propaganda, ¿no? Primero que es mentira y luego que es una propaganda. Entonces no se puede informar de la gestión. Es el primer gobierno desde que somos república que está construyendo casas para regalarle a la gente, que en ninguna parte del mundo se construye casa para regalarle, ni es la atribución de ningún gobierno. Es el primero que lo está haciendo. Está bien, arrinconado por la derecha, si tú quieres, porque Chávez no pudo hacer más nada, sino tenía que ponerse a construir casa, como tú lo quieras, pero es el único que está construyendo. Lo mínimo que tiene que hacer es informar de eso. Es el único gobierno de toda nuestra historia que ha logrado concebir una red de atención para brindarle comida a los medios privados. No quieren informar de eso. Y ahí está, esa red hay que anunciarla. Los medios privados no quieren informar eso. Perdóname, está anunciándose en los medios del Estado, es eso, la gestión del gobierno. Ahora, como es el gobierno que ha trabajado, hay mucha cuña del gobierno. Ese es el punto. Una y cosa no hay espacio es... para que hable alguien de oposición. Pero ¿y quién te dijo que no? El asunto es otro. Mira, bueno, me está mezclando chiste con limón. Me está mezclando chiste con limón. Tú me dices que el uso abusivo de los recursos. El uso abusivo no es de los recursos para hacer campaña. Como hace Capriles, que se coge todos los reales de la gobernación. No pasé ni un solo rancho, sino pasé cuñas de mentira, donde dice que ha hecho 100.000 casitas y lo que son unos ranchos ahí medio parapeteados. ¿Tienes prueba de eso? Sí, las tengo. La cuña de él en la televisión, que yo la he denunciado persistentemente. Ajá. Eso es una ofensa, una falta de respeto al venezolano. Esa cuña tan espantosa, tan degradante, tan ofensiva con el venezolano como la que tiene él, de las 100.000 casitas, que tanto es así que la sacó del aire. Porque quedó en evidencia, cuando habla de las 100.000 casitas, primero engañando a todo el país, porque se sabe que no hizo ni una escuela, ni una casa en toda su gestión, sino que además puso a la gente ahí, en medio de unas tablas, y en medio de unos matorrales llenos de tierra y tal, a decir ante el país, en esa cuña, que lo que le regaló fue una lata de pintura, a decir entonces, a la gente que tiene una vivienda. ¿Por qué tiene liderazgo que tiene Miranda? Yo no entiendo. ¿Cuál es el liderazgo que tiene Miranda? Bueno, le ganó a Diosdado Cabello. No, le ganó el antichavismo, el escualidismo antichavista, se reúne en Caracas, es donde está el grueso de eso, pero cuando tú vas al campo, vas a los barrios, cuando vas al pueblo, no encuentras esa misma concentración. Y aquí él tiene la suerte. Pero son electores, iguales unos y otros, ¿no? Bueno, está bien, pero lo que son venezolanos. Decir es que no confundamos. Él no tiene capacidad de convocatoria. Métanse eso en la cabeza. Es lo más sano que pueden hacer. Si quieren revisar la campaña, porque creen que tienen que. Ahora, si está tan mal así, la primera que tienen que corregir es que no pueden seguir creyéndose esa mentira de que Capriles es un líder. Te pregunto, ¿crees que debería darse un debate entre Chávez y Capriles? No creo. ¿Por qué? Ah, porque Águila no caza mosca. Esa es una conseja que ya conocen todos los venezolanos. ¿Y por qué hablan tanto de esa mosca en el Canal 8? ¿Ah? Pero perdóname, ¿estamos hablando de un problema o de otro? ¿Verdad? Bueno, de todo. Bueno, si un candidato que tiene esa, que no reúne esas características, que no tiene nivel, ¿por qué tanta atención que le prestan? No le estamos prestando atención, estamos diciendo que no tiene nivel, o sea, eso hay que decirlo. Y eso es lo que se dice por el Canal 8. Búscame algún otro comentario distinto ahí en el Canal 8, que no sea el de transmitir exactamente eso. La noticia bueno, que tiene insultos, que ver con Capriles Canal 8, ¿no? Tiene que ver con la violencia insultos, de los periodistas. Se meten con su vida privada. No. Aquí cosa. Quien le ha tirado piedra, quien le ha golpeado, quien le ha lavado el pelo a los periodistas son ellos, a los periodistas del Sistema Nacional de Medio Público. Ese es el grueso de las noticias que yo oigo de Capriles en el Canal 8. De resto no oigo más nada porque él no tiene más nada que decir, ni ha dicho nada. A sus propios seguidores lo dejó embarcado el domingo. Ahí todo el mundo se quedó. Que se le derritió el helado en la mano a la gente ahí parada esperando a ver qué era lo pero que siendo decía. Así sería una golilla invitarlo al Canal 8, ¿por qué no lo invitan? Pero ¿y quién dijo que no lo invitan? Yo no estoy ahí, yo no sé por qué no, yo no tengo programa, tú me estás hablando como que si yo tuviera... O a otro vocero de la oposición que no lo bueno, invitan. Pero fíjate, yo no voy al Canal 8, ¿tú me has visto a mí en el Canal 8? Pues te he visto. No, hace tiempo, yo no voy ya al Canal 8, yo fui sacado. Te aseguro que tengo muchísimo más tiempo que tú que no voy al Canal 8. Exacto. Bueno, Alberto, se acabó el programa, vale, siempre nos quedan muchas cosas, siempre un placer conversar contigo. Espero que nos siga quedando, porque de aquí al 7 de octubre falta un bueno, ¿cómo no, vale? Yo he propuesto en la radio que hagamos algunos debates aquí. Te voy a invitar a uno de esos debates. Con mucho gusto. Espero que no vayas a leer ahora los twitters de la gente ahora, que sale a agredirme por que aquí. Que tú no vayas a ponerme condiciones para decir, no, con este sí, con este no. No, jamás lo he hecho. Ah, bueno, jamás lo he hecho. No. Así es. Eso sí, la amistad debe estar siempre... Por supuesto, por encima de cualquier cosa. Exactamente. Así es, hermano, con todo el respeto y el cariño como siempre. Así es. Bueno, vale, gracias, Alberto. Chao. Siempre es un placer tenerte aquí. Igual. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que nos sigan acompañando aquí en la entrevista.